Afuera es de noche, la neblina y la llovizna fría nos nubla la visión y nada mejor que un poco de cultura pop y friquismo para entrar en ambiente. ¿Cómo estás, Edu? Bienvenido a De Todo un Podcast otra vez en este clima londinense. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a De Todo un Podcast episodio 2. Estábamos muertos, andábamos de parranda. Y está surgimos de la neblina. Y podemos decir como Jack el Destripador o I'm Batman, podemos decir. Exactamente. Así que, aparecemos de sorpresa como el mal tiempo y siempre nunca somos bien recibidos, igual que el mal tiempo. Pero no nos importa y nos quedamos igual. Gracias por elegirnos una vez más, por entrar al podcast, por cliquear y darle me gusta a la página de Todo un Podcast en Facebook. Gracias por elegirnos para escuchar nuestra sarta de todas las cosas de que decimos. Friquismo, nerdades, boludeces, varias que nos gustan a todos, por algo nos están escuchando. Y discúlpenos por haber faltado hace un tiempito, pero por motivos de fuerza mayor, el trabajo no se puede vivir del amor, como decía un gran poeta contemporáneo. No, así que por supuesto, Edu se encontraba reinando en un reino submarino en la Atlántida. Yo estaba creando una fortaleza en el espacio que nos proteja del ataque de los vulcanianos. Claro, no se puede. Con no su puede lógica. Hacer un podcast y gobernar un reino, tratar de conquistar el mundo y todo eso. Tienen que comprender, así que bueno. Pero estamos acá, volvimos y vamos a arrancar con todo. Así que por supuesto, traemos las noticias, chismes, comentarios del mundo del rol, videojuegos, cine fantástico, ciencia ficción, terror, cómic, series, todo, películas, todo. Exactamente. Así que, sin más preámbulos, vamos ya directamente a las noticias. ¿Qué te parece? Y con lo que descubrimos. Justamente, Edu, sí. Yo creo que Internet es así como la, como decía Frank Miller en su fantástica obra prima, SimCity. Si doblas en la esquina adecuada de la ciudad del pecado, todo puede pasar. Exactamente. Y tenemos que traerles una excelente noticia porque Internet no es solamente memes y porno. Por supuesto. Exactamente. Así que, aunque eso sea en un 80%. Claro. Tenemos que traerles una excelente noticia porque hay 450 películas clásicas de ciencia ficción en descarga directa gratuita. Y me van a decir, ah, no, pero yo puedo bajar cualquier película por The Pirate Bay. Sí, también puedes. Pero estas son películas de dominio público que vos puedes descargar legalmente. Porque y ya son el parchecito pirata que siempre... Y el paliacate y la bandera de... Exactamente. Con tibias y cráneo, efectivamente. Además es una recopilación. Exactamente. Para todo aquel que con qué película empiezo, con qué película no empiezo. Claro, porque estas no son películas cualquiera. Son películas de sci-fi... Y terror. Clásicas, de terror también, clásicas del género. Así es, 450 películas. Uno entra en este site que van a encontrar el link. El link es un poco largo, aunque así no así lo es. archive.org/sci-fi-horror/horror. Lo vamos a estar colgando en estos días en el fanpage, así que pueden y también entrar, en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, ahora sí nos están viendo por YouTube, porque ahora también estamos saliendo en YouTube. Más que saliendo, nos están escuchando. Claro, así nos escuchan en YouTube y ven. Pueden imaginar que nos ven. Así que la imaginación, todo, incluso nos pueden ver como personas lindas. Pueden ver nuestros bellos rostros. Nuestras figuras de dioses del Olimpo. Exactamente. Reinando sobre todo el mundo del friquismo olímpico. Exactamente. Así que pueden encontrar en esta recopilación varias películas como Plan 9 del espacio exterior. Oh, gran, es un clásico gran para todo aquel amante del cine, todo para todo el amante del para cualquier amante de la ciencia ficción que busque planos cinematográficos fantásticos, efectos especiales impresionantes, actuaciones memorables. Acá no todo, lo van a encontrar. Todo de eso no lo van a encontrar absolutamente en esta película dirigida por el famoso y grande Ed Wood. Ed Wood, cuyo tristemente célebre conocido como el peor director, de la historia del cine. ¿Por qué lo consideran el peor? Tienen que ver Plan 9 del Espacio para hacerse. Y otras de sus películas. Sus grandes películas. Porque hay cosas en sus películas que son muy tiradas de los pelos. Por ejemplo, planos secuencia que se graban uno de día, otro de noche. Continuidad cero, guiones. El que hace detective actúa como si fuera un oficinista. El oficinista actúa como si fuera un bombero. La escenografía se caen. ¿Sabes que tienen que hacerse una idea? Lo que eran las escenografías del Chapulín Colorado. Claro, el Chapulín Colorado es. Creo que Chapulín Colorado tenía mejor producción. Mejores efectos. Que Ed Wood. Y así lo vea Ed Wood. Por así decirlo, fue tal vez un pionero del cine clase B. El cine mal hecho. B, C, D, E, F, G. Alfa, beta, gamma, teta. Exactamente. Culo, todo es. El cine de culo, pero es. No, de culto, perdón. Mal pensados, ustedes que escuchan este tipo de palabras. Es el cine de bajo presupuesto, pero hecho con cariño. Ed Wood le ponía pasión a sus películas. Se notaba mucha más pasión que profesionalismo, ¿entiendes? Entiéndase que no es lo mismo nunca, que no puede uno sin lo otro. Pero en este tipo de producciones, para el amante del cine, aquel que escucha, si yo cito un par de nombres, como por ejemplo El Vengador Tóxico, Zombies del Trasero, Zombies, gran película japonesa que nos hizo llorar a todos. Tokyo Gore Police, Sharknado, así, aunque son algunos son más triple A que otros, más presupuesto, pero son películas traídas de los pelos. Es un género totalmente diferente y justamente con algunas de estas películas surgió ese cine bizarro, extraño. El cine fuera de contexto. Fuera de lógica. Fuera de todo. Por así decirlo. Algunos lo llaman cine clase B. Otros lo llaman cine under. Porque son películas que cuentan con presupuesto. Cuentan con presupuesto. Aunque no lo crean, alguien pone plata para hacer estas películas. Efectivamente. Y pasa que nos riamos mucho. Lo único, más que una experiencia inolvidable. Consigue risotadas con los amigos. Son películas que tenés que juntarte con los perros, traer mucha cerveza, algo para picar, se ponen y son comentarios y risas aseguradas, porque no vas a entender lo que está pasando, o si entendés es algo muy bizarro, muy tirado de los pelos, pero una experiencia que alguna vez todo. Exactamente. Yo he sobrevivido al plano del espacio exterior. Yo no pude. A mí me superó. Yo tengo que admitir que es una de las películas que me superó. Yo creo que las 6 cajas de cerveza conmigo ayudó un poco. Pero la película, yo les puedo decir que es una película inolvidable y se van a arrepentir de que sea así. Pero que la vean con mucho cariño. Pero no solamente encontramos, por suerte, 450. Claro, exactamente. Hay 449 películas más. Películas como este, sí es un clásico en palabras mayores, Night of the Living Dead. Sí. La clásica de George Romero, el gran George Romero. Exactamente. Donde el zombie surge como una amenaza más. Después ya estamos cansados de vampiros, hombres lobos y Frankenstein y la momia. Y aparece George Romero, nos trae personas muertas que se comen cerebros. Exactamente. Así es, zombies. Brains. También encontramos películas como 20.000 lenguas de viaje submarino, la primera adaptación del clásico de Julio Verne, visto por Hollywood. Y después encontramos, así ya siguiendo más la línea de Plan 9 del espacio anterior, encontramos como películas como Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas. Sí. Es, el título ya lo dice. El planeta fantasma. El fantasma de la ópera, que son clásicos. Sí, la hija de Frankenstein. Lady Frankenstein. Clásicos que no de falta. Para todo amante así de lo que es ciencia ficción, terror, no puede faltar. Tenés películas de Roger Corman, por ejemplo. Son todas películas clásicas que por lo menos tenés que verlas, una vez en la vida. Así que no podés. Sí. No podés dejar este mundo, irte junto a Kamisama para entrenar ahí, sí, y no pasar sin por haber ahí visto Planeta del Espacio Exterior, por ejemplo, o 20.000 leguas de viaje submarino, o El Planeta de las Mujeres Prehistóricas, o Lady Frankenstein, la hija de Frankenstein. Son grandes clásicos que sí o sí alguna vez tenés que ver. Es la génesis. O sea, exactamente. Así que antes había que recurrir a un videoclub o a alguien muy enfermo de la cabeza para que tenga todas las películas. Ahora ustedes están a un clic de distancia para poder visualizarlas y la van a encontrar en la descripción del video o en la página. Primero le tienen que dar me gusta, que es una obligación. Exactamente, no todo es gratis en la vida. Este es un me gusta nomás a la página de Todo un Podcast. Si quieren nos pueden mandar plata. Y nosotros le mandamos el link. No hay problema, tranquilamente hacemos un girotío y te mandamos el link. Vamos a poner nuestra cuenta de las Islas Caimán. Exactamente. Y así que vamos. Estas hay 450 películas a un clic de distancia, clásicos. Para este tipo de, justamente este tipo de noches con clima londinense. Exactamente. Así que. ¿Y si pasamos a la siguiente noticia? Por supuesto. ¿Qué más encontramos en internet? Bueno, te comento que Ryan Reynolds nos enseñó el traje que va a llevar en la película de Deadpool. ¡Ah! Sí, así que... Y es el traje fiel al cómic. Así que acá estuvimos debatiendo bastante sobre esto y estamos bastante contentos porque Ryan Reynolds es declarado fanático de Deadpool. Y él fue uno de los... Del mercenario Bocón. Exactamente. Y él fue uno de los que siempre estuvo tratando de reivindicar al personaje por allá con aquella desastrosa representación que fue en Wolverine Origins. Wolverine Origins, que no fue culpa de él, obviamente. No, obviamente no, pero fue... Creo que lo único de Deadpool era el nombre. Y nada más, porque el concepto mismo de todo el personaje fue... No fue ni siquiera su origen, la génesis original del cómic. Solamente el nombre. Mira, aquí en la casa de todo un podcast... somos fanas del personaje Deadpool. Exactamente. El degenerado Escarlata. El mercenario Bocón. El mercenario Bocón. El comediante Carmesí. Exactamente. El Deadpool, originalmente de la casa Marvel, la casa de las ideas Marvel, es un mercenario originalmente creado, vamos a hacer una sinopsis rápida, en el proyecto Arma X, el mismo que dio origen a Wolverine. Así mismo. El mercenario Wade Wilson es compartido con los genes de regeneración de Wolverine y vuelve prácticamente inmortal. Exactamente, bastante. Él tiene poder de regeneración mucho más poderoso que Wolverine. Y mediante eso él aprovecha para seguir haciendo lo que hace, que es ser mercenario. Que ser un mercenario. Un asesino a sueldo. Pero ¿qué es lo que qué tanto cariño le tenemos a él? Vamos a aclarar algo, él no es un héroe, él es un antihéroe. Él no es un héroe. Es el antihéroe de la cultura pop, porque él, o sea, uno lee y encuentra citas, frases, claro. Él habla de videojuegos. Sí, te hace referencia, él putea por Justin Bieber, él putea por todo, hace referencias a todo lo... golpea a sus rivales mientras dice Hadouken. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Había una famosa viñeta donde le daba un golpe a Kitty Pryce y le decía Hadouken. O la escena esa de, no sé si te acordás, seguro que sí. La que decía, no sé qué, no me acuerdo de cosa, yo soy parecido a Batman. ¿Y quién es ese? No sé. Esas son las cosas, el sí. Guiño. Deadpool es el comediante. El único personaje que se puede dar el lujo de hacer referencia, de hacer mención a Batman, siendo de Marvel. Por supuesto, y se lo perdona todo, porque es Deadpool. Queda de lujo, es Deadpool, así que en la foto podemos ver a un... verdadero Wade Wilson luciendo su traje escarlata con las armas y en una sensual y provocativa pose. Exactamente, con chimenea de fondo. En alfombra de piel. Exactamente. Bien sensual y bajo... Reynolds compartió la imagen en su cuenta personal de Twitter diciendo que un gran traje conlleva grandes responsabilidades. Así que ya sabemos para dónde van los tiros y esperamos que los tiros sean pegados por Deadpool. Y me habías comentado algo acerca de la calificación de la película. Claro, esta película no va a ser PG-13. Así que estamos muy contentos con eso porque... Bueno, que, ¿Qué es lo que yo le dije a Ale hace rato cuando llegué, cuando estamos preparando el podcast? Que para mí, personalmente, el PG-13 es lo que está matando a muchas Ale. Películas, a muchos géneros de películas. Porque justamente el hacer películas para todo público, para niños, y queriendo hacer reinterpretaciones familiares, entre comillas, de personajes. Haciéndolo es lo mismo que me quieras hacer una película de zombies violadores de... zombies violadores vírgenes. Neonazis. Exactamente, pero PG-13 y al final elimina sangre, elimina zombies, elimina muerte y termina siendo una... Y le pones un arco romántico. Le pones un arco romántico a todo y... Es lo que le pasó justamente a Spider-Man. Y le pasó también, a Duro de Matar 4. Exactamente, a Duro de Matar 4, que terminó siendo un desastre. Le pasó a Expendables. Que vino haciendo una película quasi gore en la primera. Que vino haciendo una muy entretenida. Un cóctel de violencia, armas y sangre. Le traes a todos los clásicos. A todos los clásicos actores, héroes de las películas de acción. De la violencia. O sea, que ellos son la encarnación de la violencia. Testosterona pura y los pones a hacer películas soft. Películas casi al nivel de Disney, algunas así. Claro, exactamente. No, es de tratar de llegar a un público que no es el público. Exactamente. Sin desmerecer a Disney, claro. Disney se desmerece sola. A veces en algunas producciones, pero. Sabemos que la todopoderosa Disney tiene sus aciertos. Tiene, exactamente. Pero ahora nos estamos desviando del mercenario. Vamos a volver a... Y así que si tienen internet, ya pueden, solamente pongan Ryan Reynolds, Deadpool. Y si son amantes del personaje, le dará una gozada al traje. Nosotros estamos con Edu, ya nos hemos puesto los chalecos antibalas. Y le tenemos mucha fe a esta película. Exactamente. Mucha fe. Vamos a estar pendientes de cuando sale la película. Así que y nos vamos a ir al cine y vamos a venir a spoilearle todo. Por supuesto, y mientras hacemos un chiste de Deadpool, así que... Exactamente, así que vamos a estar pendientes de esta película y vamos a estar pendientes de la siguiente noticia. Por supuesto, esta fue la noticia bomba de internet, hizo que saquemos los trajes, las placas del FBI, nuestras armas e ir a investigar fenómenos paranormales. Fue esta noticia sí quebró internet y no el culo de Kim Kardashian. Expedientes Secretos X se confirma a continuación. Por favor, soy agente del FBI. Exactamente. Bueno, Chris Carter, el creador de la serie original, confirmó, junto a los máximos responsables de la cadena Fox, el regreso de Expedientes Secretos X. En formato de miniserie. Van a ser 6 capítulos donde van a volver... David Duchovny y Gillian Anderson en sus papeles originales de Mulder y Scully. Exactamente. Y aparte, el propio Chris Carter, creador de la serie, como ya les dije, se va a encargar del guión que espera dar una respuesta a los misterios que quedaron sin resolver con la serie y sus películas. ¿Y por qué nos emociona tanto esto? Es una película de hace 13 años. Exactamente. Y estamos hablando de ciencia ficción conspiranoide pura y dura. Exactamente. Para los que habrán visto y disfrutado de Fringe, de Lost, de películas como Orphan Black, esos se quedan como Teletubbies al lado de, exactamente, de X-Files. Tenemos que hacer una obligatoria comparación a las series de ciencia ficción de hoy día, y son muchos efectos especiales, los cuales están de lujo. El CGI saca mucho provecho. CGI, exactamente, y queda genial. Pero imagínense, 13 años atrás, cuando el CGI era para películas de muchísimo presupuesto y no para una serie de hoy día. Y eran, obviamente, historias cargadas de dramatismo, de tensión, de misterio, de cada capítulo te encerraba. Te mantenía pegado a la silla y vos estabas así, ¿qué va a pasar? Y el maldito de la gente Scholder diciendo, la verdad está muy cerca, jamás en las nueve temporadas que duró eso, siempre nos quedamos más alejados de la verdad, pero esa era eso, era una época en que la serie, y por sobre todo como le había comentado a Edu anteriormente, era una serie... que llegó al corazón del fandom en una época donde internet prácticamente no existía en forma de distribución. Olvídate de descargar digitales, olvídate de verla online, olvídate de pasarla por pendrive. Pendiente a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, los viernes para ver Expedientes Secretos de X. Y pedirle algún arma caricativa de las del sci-fi que te lo grabe en VHS, claro, y te lo pase. Te hacías pasar como el mejor amigo del vecino que tenía VHS, que podía grabar. Para que te lo grabe la serie. Exactamente, y así cualquier cosa vos ya tenías ahí preparado el capítulo para volver a verlo. Y nosotros estábamos con... que estamos tan faltos de presupuesto que a puro chiflido de nuestra banda sonora. Así exactamente. Que es como a capela. Así que tenemos 6 capítulos que vamos a disfrutar próximamente de Expedientes X o X-Files. Y vamos a estar muy muy pendientes de ello. Vamos a disfrutar de los capítulos que se vengan. Y esperemos que estos sean 6 capítulos iniciales de una nueva generación de Expedientes X, con nuevas temporadas, con nuevas historias que traigan, y ante todo que traigan esas magníficas historias, esa añorable, los añorables thrillers de suspensos conspiranoicos que tanto extrañan y tanto no usan. Como dijo David Duchovny, compartió una foto de la vieja gloria, o sea, de la vieja época, y puso abajo, escribió a modo de comentario: han pasado 13 años, espero que mis trajes aún me queden bien. Así que tenemos FBI para el rato. Nosotros, claro, por las dudas, escondemos las drogas a los extraterrestres y el contrabando de armas que escondemos bajo la cama y en la caja del gato. Claro, claro. Así que vamos a estar muy, muy pendientes de todos estos personajes entrañables. Y hablando de personajes entrañables, yo quiero pasar a una nueva sección. Los archivos secretos, los archivos de Expedientes X. Exactamente. De todo un podcast. Exactamente. Vamos a abrir una nueva sección que se va a llamar Los Hombres X o X-Men. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de personajes de la vida real haciendo cosas que haciendo cosas que destaquen en el campo científico, en el campo ñoño, porque el campo ñoño, pero que tengan una relación exactamente con la vida real. Y en este caso vamos a hablar de un hombre que consigue visión nocturna mediante una inyección. Ah, quiso ser la gran Riddick. Exactamente, quiso ser Riddick por un día. Y te cuento que mediante un grupo de investigadores con sede en California, llamado Science for the Masses, ellos publicaron unos datos relativos a una investigación llevada a cabo para conseguir una visión nocturna en humanos. Para este experimento contaron con el empleo de un componente que se llama clorina E6, que es un compuesto fotosensible utilizado en ciertas ocasiones en tratamientos contra el cáncer y que fue hallado en peces de aguas profundas. ¿Viste los pescaditos esos con lucecitas que están allá en el fondo del mar? Los peces abisales, así creo que son discípulos. Antes de llegar a fondo de bikini, los pececitos con luces. Creo que son algunos medios series primigenios, unas cosas así. Exactamente. Mientras no hablan un portal a dioses antiguos, todo bien. Exactamente, bueno. Estos, además obviamente del ofrecimiento de Gabriel Licina, que es un investigador bioquímico, parte del equipo, que se prestó como conejillo de indias. Ah. A él se le inyectó... Yo creo que quería poderes. Así sí, que... él dijo, yo tendré poderes y yo dominaré el mundo. Exactamente. A este Licina se le inyectó con una aguja especializada, con esta clorina E6 en los sacos conjuntivales, para que le lleguen a las retinas. Y según el documento publicado, el efecto se hizo patente pasada una hora de la intervención, permitiendo a él ver en condiciones de baja o nula luz a una distancia de casi 50 metros. Y durante el proceso, él fue evaluado con diversas pruebas de visión, en las cuales él demostró que era capaz de ver objetos, personas en movimiento, símbolos y hasta colores con diferentes tonos, que el resto, obviamente, no podía apreciar. El resto de los mortales con visión normal. Exactamente. Así que el efecto duró varias horas, aunque lamentablemente los investigadores no especificaron más al respecto. Bueno, Science for the Masses piensa seguir con estas investigaciones, por suerte, para lograr mejorar los resultados obtenidos en esta primera fase de aumento de amplificación de la luz en humanos. Y ellos esperan que mediante esto poder potenciar para mejorar la visión en adultos sanos que requieran utilizar actividades en condiciones de poca luz. Así que Mientras que... ¡Qué loco! Buenísimo, pero mientras esta gente de Science for the Masses no haya... Vamos a abrir un pequeño proyecto que se llama Arma X, ¿qué les parece? Claro, así, sí, que no nos vengan. Sí, si quieren, si, ¿qué poder de repente, si quieres que te inyecten algún tipo de poder, ¿qué poder elegirías? Ectoplasma. Ectoplasma, Crecer, sí. Moco fantasma. No. El verdadero ectoplasma es el que te puedes hacer invisible y transparente al mismo tiempo. Y cuando vos agarras los objetos, automáticamente podés transmitirle tu poder. Ay, o sea, ya entiendo tu poder y porque no sé por qué. No sé por qué lo relaciono. No sé por qué lo relaciono con una caja, con una caja fuerte de bancos. Bueno, a pesar de que yo entraría en comiquería, ¿verdad? Con ese poder, ¿verdad? Pero así que, no, así de ñoño. Robo un banco y me voy y compro las cosas con el dinero robado. ¿Por qué no? Bueno, hay que seguir manteniendo el sistema. Claro. Ahora, así que agradecemos a la gente de Science for the Masses que hagan experimentos, pero no otras personas. Ya obviamente yo ya fui descartado para experimentos de hombre invisible. O de someterse a esto, o ir a Smallville, ponerse en contacto con la kriptonita de ese pueblo, que sabemos que da todo tipo de poderes. Así que esperemos que esta gente vaya progresando con sus experimentos. Así que está bastante interesante porque, en serio, colores distinguir en la oscuridad. Eso es bastante... Y lo bueno es que no, según el estudio... No tiene, hasta ahora no encontraron efectos colaterales. Exactamente. Eso es importante. Así que no le explotaron los ojos, no murió. No le salieron aletas. Claro, no, le salieron las branquias, no tiene nada que ver con los ojos. Pero se le dio a hablar con los peces. Claro, sí. Esperemos que sigan con los experimentos y nosotros seguiremos investigando más sobre los X-Men reales, por así decirlo, ¿verdad? Así mismo. Bueno. ¿Pasamos a la siguiente sección? ¿Te parece? Por supuesto, hablamos por supuesto. Sobre videojuegos. Ya, espera, le voy a cargar la batería a mi portátil y mientras yo te presto toda mi atención voy a estar jugando, así que... Dale. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a un 3x1 de Nintendo. Así que vamos a tener una noticia buena, una noticia mala y una noticia que no sabemos si es buena o mala, pero... Vamos a hacernos los hombres de negocio y entramos en el mercado bursátil. Exactamente. Ahora, porque finalmente Nintendo va a tener juegos para móviles. Va a salir de su... Nintendo estuvo mucho tiempo reacio a hacer lo que hacían los demás. Siempre siguió su... Prácticamente sería... Imagínate, ¿cuántos años tiene Nintendo? Muchos. Nintendo muchísimo. Tiene más de 20 años. Más. Y... estamos viendo en el tema de los videojuegos. En el tema de los videojuegos, sabemos que Nintendo tiene está desde 1800 y no sé cuánto por ahí. Originalmente, pero ellos hacían barajas. Después en el tema de los videojuegos, y es la primera vez que estamos escuchando que Nintendo esté haciendo juegos para otra plataforma, por así decirlo. Siempre fue muy reacia a abordar el tema de los videojuegos. Salir de sus consolas. Exactamente, salir de su consola. Su hegemonía de juegos exclusivos, que fue parte de lo que le dio su éxito, ¿verdad? Y ahora Nintendo en esta generación lo está rompiendo. O sea, está rompiendo esa, por así decirlo, ese hermetismo que siempre mantuvo con los juegos. Pero hay que decir, ellos están trabajando con una desarrolladora japonesa llamada Dena, que está especializada en videojuegos para smartphones y se va a encargar de dar vida a los futuros títulos de Nintendo. Eso sí, lo que ellos van a hacer no es que van a lanzar los típicos juegos de Super Mario, de Zelda, de Pokémon exactamente. Sí van a usar imágenes de sus franquicias para algunos juegos, pero ya aclararon que no van a hacer los típicos juegos refritos. No van a hacer sus pasados a celulares o a tablets. No van a ser sus All-Stars en consolas. Va a salir un Mario para Android, pero no va a ser el típico Super Mario World, por ejemplo. No va a ser Mario Galaxy. No va a ser un Mario Tennis. Van a ser juegos propios para consolas. Que esperemos también algún día saquen un Super Mario exclusivo para celulares, que sí sea un Super Mario World. Solamente para celular y no un refrito de los juegos. Ahora imagínate qué oportunidad de negocio. Quizás nosotros estamos vaticinando la conquista del mundo por parte de Nintendo. Pero imagínate, por ejemplo, que... Nintendo viene haciendo muy bien su trabajo. Por supuesto, no saca las consolas más potentes, Pero saca lo que queremos, juegos. Exactamente. Saca juegos. Porque incluso habíamos hablado en el podcast anterior, vayan y escúchenlo si se lo perdieron o si ya se olvidaron de lo que había pasado, que hablamos de la New 3DS que habían sacado el 13 de febrero y hicieron un excelente trabajo. La Wii U, aunque no está vendiendo muchas consolas, sí. Este año está sacando un catálogo de juegos bastante interesante, cosa que no lo están haciendo, ya lo vamos a hablar más adelante. Ni Xbox One ni Sony con PlayStation 4. Con la PlayStation 4, exactamente. Así que Nintendo está haciendo bastante bien el trabajo y ahora está sacando juegos para celulares. Así que pulgares arriba para Nintendo. Para la primera noticia de Nintendo. Se lo merece. Ahora imaginemos, por ejemplo, saquemos una especie de profecía. ¿Qué pasa si alguna empresa quiere la exclusividad en los juegos de Nintendo? Imaginemos que Microsoft o Samsung o alguna empresa saque. Porque no es la primera vez, acordate de esto, no es la primera vez que las empresas de celulares quisieron quisieron tentar al diablo con consolas teléfonos. Por ejemplo, si te acuerdas, por ejemplo, Nokia tenía un prototipo, no le fue muy bien. El Engage, que es Sony Xperia. También había un Sony Xperia, creo que era para más tirado para los videojuegos. El Xperia Play, por supuesto. Que era una mini consola. Una consolita que en vez del teclado sacabas el display deslizable y tenías el mando, el pad debajo de la pantalla. Era muy pintón. Exactamente, muy pero lindo. Era muy gama media para lo que vendo. Sí, no quisieron arriesgarse mucho en sacar en ese entonces un celular más potente para hicieron algo lindito, accesible para todos. Pero recordemos que tiene que ser un teléfono, tiene que tener contenido multimedia, llamada, SMS. Pero ahora imaginemos, por ejemplo, que alguna empresa nos copia la idea ahora, por favor los cheques a nuestro nombre y siempre ponemos por las ideas, nuestros números de cuenta bancaria de las Islas Caimán están en la descripción del video. Exactamente. Así que es una interesante apuesta por parte de Nintendo. Yo no sé si las ofertas seguramente van a haber para Nintendo de esta clase comercial, pero no sé, sabes que no creo que Nintendo acepte, porque Nintendo es muy cerrada a la hora de negociar, a la hora de crear sus propios. Ellos se mantienen con su propia filosofía. Sí. Y ahí tenemos a la Nintendo Wii U, a la 3DS, que siguen su propia línea, muy a diferencia de lo que está haciendo Sony o Microsoft con la Xbox y con la Play 4. Así que vamos a ver, o sea, pero como decimos, estamos viendo, como habíamos comentado, esta noticia más para personas así que vienen jugando cosas de Nintendo hace 20 años. Que para jugar cosas Nintendo necesitas una consola Nintendo. No es que es multiplataforma ni nada. Para los fans de Mario tenían que conseguir las consolas de Nintendo. Los fans de Zelda tenían que conseguir el Game Boy, la Super Nintendo, la Nintendo 64, todo. La GameCube. Todos, no las consolas más potentes del mercado, pero sí, como decíamos, el catálogo. El catálogo exclusivo que solamente Nintendo puede ofrecer. Y el público de esos juegos, de los grandes fanáticos N, que son los nintenderos. Pero se rompe ese, como ya hemos dicho, la importancia de ese. O sea, está haciendo juego para. Pero no para ellos. Exactamente. No están haciendo juego para ellos. Exactamente. Bueno, ahora podemos pasar a la segunda noticia que tiene que ver con Nintendo. Ya que estamos hablando mucho de ellos, tenemos que decir también que Nintendo tiene una próxima consola. Se dice que va a ser una consola, no se sabe qué es. Pero por lo menos tiene un nombre: Nintendo NX o NX. Te cuento, aparte de la colaboración con Nena para el lanzamiento de los juegos en smartphone, la compañía dejó ver el nombre clave de su próxima consola para la nueva generación y responde, como te dije, al nombre de Nintendo NX o NX, como se le dice. Este puede ser el siguiente escalón generacional de la plataforma de entretenimiento y apareció en una conferencia que dieron no hace mucho. Detallando únicamente el nombre. Y tanto es el hype que le dieron que tiró para arriba el, las acciones de Nintendo se subieron para el cielo. En Australia leí que ya pusieron a la venta con, en la, a la, para preventa una consola. Una consola que ni siquiera nadie tiene idea. Que no viste, que no existe. Que no existe todavía. Solamente nombrado. Ya está para preventa. O sea, creo que vamos a un paso. La humanidad va un paso más allá. Está comprando una hipótesis de consola. Exactamente. ¿Por qué hipótesis de consola? Porque el tema es que, como no se sabe si va a ser la siguiente consola, porque tenemos que tener en cuenta que la 3DS está en su auge, por lo menos ya tiene unos añitos. Con la New 3DS que salió hace poco, que es no es un salto generacional, sino un pequeño salto evolutivo a lo que fue su consola. Y la Wii U sí fue un salto generacional, pero está fresquita todavía como para despacharla. Están viendo si por ahí no va a ser solamente una un multiplataforma en el cual vos puedas jugar juegos de 3DS y de Wii dentro de una misma consola. No se sabe todavía. Exactamente. Puede ser tranquilamente una tablet. ¿No querés ir un poco más allá? Vamos a sacar la esfera de cristal, las barajas y vamos... Pará, me saco la bola. Le vamos a sacar, sí. Ah, no, perdón. Sí, pero no, la de cristal. Bueno. Yo digo la que sirve. Y vamos a hacer una pequeña apuesta. ¿Qué te parece aquí? O sea, como dije, si de repente estamos adivinando el futuro. ¿Qué si es un teléfono celular de Nintendo? Oh. No es una idea descabellada. Juegos para celulares, para móviles. Mira que no tiene. No es descabellada la idea. No es loca la idea. ¿Por qué? Porque Nintendo. Porque en Japón tiene. Hola, Pati. Hola. En Japón, ellos siguen una corriente totalmente inversa a lo que es el resto del mundo. Occidente. En Japón todavía siguen siendo muy populares los clamshell o los teléfonos tipo tapita. Sí. Los touch, esos son técnicamente... Exactamente, o sea, tener un iPhone es así, tengo un iPhone porque, no sé, porque es iPhone y nada más. El iPhone no está entrando, no entra con no, mucha no potencia. No entra con mucha potencia en Japón, al menos. Y otros teléfonos no son muy... Incluso ahí tienen su propio mercado de teléfonos raros, así que... Y convengamos que también Nintendo tiene su propio sistema de red social. También. Su forma también, de interacciones. Justamente otra de las cosas ya tienen canales online de televisión, con programas, contenido. En Japón, Nintendo tiene una amplia gama de opciones. Multimedia, conexión, multimedia, redes sociales. No tiene nada que envidiarle. O sea, podría ser lo que vos decís. Un teléfono o una tablet. Una tablet. Una tablet incluso tendría más sentido por el tamaño de pantalla que vos puedes agarrar. Jugar, como dicen acá, que posiblemente puede ser un nexo para jugar juegos de la Wii U con la 3DS. Que lo que muchos pensamos que era la Wii U. Así que no sé tiempo. Tenés la pantallita, la tablet. Tenés la pantallita de la tabletcita para la Wii U. O lo puedes girar y tenés las dos pantallas de la 3DS. Puede ser, ¿por qué no? Así que... Estamos viendo... Tiramos ideas. Ideas que pueden llegar a hacer. De fondo podemos poner, o sea, ya que no tenemos banda sonora... Ya suena de fondo, así que ya es, vamos a de Zaratustra, así que con nuestra banda sonora que nos cobra $1,000. Producción anotando el tema de 2001, así que... De 2001, o sea, tenemos que pagar los derechos por tararear. Eso, así que vení y sacame plata. Así que no tenemos. Bueno. Así que vamos, esas son hipótesis que tiramos, nosotros esperamos con ansia cualquier noticia, pero vamos a ver qué nos plantea. Nintendo es... Así como muchos piensan que es predecible, no, Nintendo es impredecible. Exactamente. Tan impredecible que va a llegar la tercera y última noticia, que es una mala noticia. Esa sí fue impredecible. Esa sí fue un golpe bajo para todos. Para los los seguidores N. Exactamente, porque Zelda para Wii U se va a retrasar y no va a llegar hasta el 2016. Eso es un golpe bajo. Bueno, convengamos como... Muchos buenos juegos para las otras consolas recién van a llegar a ese año. Exactamente, bueno. El tema es que las posibilidades del mundo abierto que están ofreciendo para The Legend of Zelda... ¿Pero eso ya fue confirmado? ¿O sí, una hipótesis? Ya está, mundo abierto. Ya está confirmado y justamente por eso es que están retrasando ahora el tema. Las posibilidades del mundo abierto son tan amplias que sus creadores cuentan que se toparon con opciones que nunca antes habían imaginado. Debido a que nunca se hizo un Zelda así. por lo que van a trabajar con más tranquilidad para crear algo que ellos dicen va a exceder las propias expectativas de todos los que están esperando este Zelda. Así es como declararon la gente de Zelda, los que están trabajando en Zelda. Yo creo que siguen la filosofía de Shigeru Miyamoto, ¿verdad? Creador de Mario. Exactamente. Creador de Donkey Kong y otros juegos, ¿verdad? Él tenía una filosofía muy interesante. Y ojito al dato. Él decía siempre, con respecto a cuando, ¿por qué se tardaban en hacer juegos? ¿Verdad? Porque él contestó eso con una frase, y la frase por sí sola es oro, es una monedita. ¡Toin! ¿Sana? Él decía, un juego que se retrasa va a salir tarde, pero puede ser un buen juego. Un juego que sale a tiempo y sale mal, siempre va a ser un mal juego. O sea, este es señor era su sabiduría, y yo creo que eso. Nintendo, sabemos, podemos... O sea, yo por lo menos no soy una putilla de los gráficos. A mí, gráficos que vengan no me interesan, pero si me traes un buen juego, te lo juego. Eso Nintendo nos lo ha demostrado. Y sabemos que si hay algo que Nintendo no carece es calidad en sus videojuegos. Exactamente. Es la jugabilidad y el contenido. Exactamente. Así que vamos a esperar. No nos queda otra. Tenemos fe que la espera va a valer la pena. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si ellos quieren hacer, sobre todo como son los japoneses, ¿verdad? Si ellos consideran que deben parar para mejorar la calidad, es por algo. Es por algo. Van a traer un buen juego. No podemos dudar. No son los típicos juegos basados en películas. Que se estrena la película, el juego se desarrolla en 2 semanas. Exactamente. Y creo que es una pérdida de tiempo. Lo que le pasó a E.T. allá en su época. Fundió una empresa. Fundió, técnicamente llevó la bancarrota a Atari y a otras varias empresas todas juntas. Exactamente. Ese es el hambre de los productores. Exactamente. Así, la avaricia. Ellos piensan en la plata, pero tienen que tener en cuenta que hay cosas que no puedes apurarlo por plata. Así no, que... no hay, porque, o sea, si hay algo que hemos... Gracias a lo... En esa época no había ni medios ni nada para decirlo. Pero ahora, sobre todo donde existen tantas redes sociales y forma de comunicación, es más fácil darle mala fama a un juego y fundirlo. Y con ello fundir todo. Y no querés tener una horda de gordos niñitos detrás de vos criticando. Detrás de vos porque lanzaste un mal juego de Zelda, así que... Así que vamos a ir con cuidado. Todavía hay productores que consideran al consumidor estúpido, que va a comprar solamente por la marca. No. Exactamente, no. Ya no es así. Ya no. Bueno, y ya que estamos con el tema de retraso de yo creo, Zelda, es más decirte, yo creo que algunas empresas deberían seguir el ejemplo de Nintendo de saber cuándo parar una producción para mejorarla. Assassin's Creed Unity. Hablamos del gran bug jugable. Exactamente, el bicho jugable. El bicho jugable, así que va. Ojalá que muchos aprendan de Nintendo, porque Nintendo tanto errores como aciertos los tiene. Y mira que sí, porque las siguientes tres noticias van a ser de PlayStation, y dos de estas tres noticias justamente tratan de retrasos. Ajá. Así que imagínate. Así que vamos a llorar un rato, pero vamos a llorar pensando que es para bien. Y la primera mala noticia que tengo con respecto a PlayStation es que Uncharted 4, Thief's End, no va a llegar sino hasta 2016. Así lo hicieron saber a través de su blog oficial de Sony y los directivos del proyecto, quienes con el argumento de que iban a necesitar más tiempo para intentar alcanzar los máximos estándares de calidad posible para que el público espera de Naughty Dog y obviamente del final de la franquicia Uncharted. Así que con ese sentido, la verdad, poco le podemos reprochar a la gente por esta mala noticia, aunque mucho nos cueste. Yo particularmente soy muy fanático de la saga Uncharted, tengo los tres juegos. Yo también he disfrutado, creo que solamente me falta el Golden Abyss, que eso fue uno de los pocos juegos que salió para Vita. Exactamente. Ese no tuve por la oportunidad de probarlo. No lo puedo jugar porque no tengo la Vita. Carecemos, si algún arma caritativa nos quiere donar una PS Vita para poder probar el juego y después hacer su hipnosis. Aunque a pesar de que ya es un juego antiguo, ¿verdad? Sí, ya tiene unos 2 añitos y algo. Sí, fue uno de los juegos de lanzamientos de PS Vita. Bueno, así que vamos a tener que esperar, nos queda otra también. O sea, vamos a esperarlo a Nathan Drake, ¿verdad? Y a Sony y a... Dicen que para primavera del 2016, o sea que vendría a ser nuestro otoño y vamos a esperar un añito. Vamos a esperar todavía mientras seguiremos trabajando y mientras tenemos que ahorrar para la PlayStation 4. Así que no tenemos Play 4, así que vamos. Mucho apuro no tenemos, excepto los que ya adquirieron la consola y claro. Y están el catálogo, esperemos que el catálogo de juegos se siga ampliando. Claro, que es otra de las cosas que yo te iba a tirar, pero primero voy a tirar la siguiente noticia. Ya que estamos con retraso, vamos a tirar todos los cuchillazos de una, porque Batman Arkham Knight también se va a retrasar. Sí. Warner Bros. Interactive Entertainment nos da también la mala noticia de que va a sufrir un retraso, pero este por lo menos va a ser un poquito menos. Solamente, según ellos, 21 días de retraso, así que no sé qué tanto va a ser en 21 días. Pero bueno, vamos a ver por qué será. Vamos a ver, mira, yo soy... si hay un juego que caló hondo en mi almita de gamer, fue toda la saga de Batman Arkham. Empezando Arkham Asylum, empezando por Arkham Asylum, empezando la continuación que era Arkham City, después Arkham Origins. Arkham Origins, que no está desarrollado por Rocksteady, propiamente dicho, pero es un digno sucesor. Y yo, mira, te voy a hacer una confesión, ya que no hay nadie más, escuchando. No hay ningún indiscreto por ahí. Todos sabemos que con cada consola tiene que salir un juego vende consolas, ¿verdad? Exactamente. Un juego que diga, yo voy a comprar esa consola para jugar ese juego. ¿Qué es lo que me pasa a mí con la PS4, con el Uncharted, por ejemplo? Bueno, a mí me pasa con Batman. Yo me compraré, por eso no estoy comprando la PlayStation 4, porque no hay algo que diga, I'm Batman. Y ahí está. Bueno, yo estoy esperando que el Señor de la Noche llegue en su Batimóvil, que esta vez podremos manejarlo. Como hemos podido ver una serie de capturas de imágenes, los gameplays, los gráficos son una locura. Los gameplays son loquísimos, los trailers son alucinantes. Las peleas, el sistema de combate, todo. Yo ahora ahora que me conseguí la Xbox 360, porque no es mi Play la culpable, sino la tele, que me curiosamente no me funciona la tele, mi tele zombie, que anda pero no anda. Ah. ¿Tiene el virus? No me funciona con la Play, pero conecté probando con la 360 y me funciona con la 360, así que... Bueno, es que la Play es HDMI y la otra es... No, pero igual, la 360 no funciona con HDMI. O sea, no, la 360 no funciona con HDMI. No, mi tele no anda directamente con HDMI. Y bueno, ahí tienes el culpable. Hemos descubierto al culpable, señor. Su señoría, le presento al culpable. La Play la conecté por el VGA y tampoco funciona. La Play... La 360 sí me está funcionando con Y bueno, ahora estoy comenzando a jugar el Arkham Asylum con la 360, porque yo siempre estaba esperando a recuperar la tele para comprarme los juegos de Play y jugar Batman en la Play, y ahora lo estoy mandando como se debe. Exactamente. Así que bueno. Yo creo que en todas estas noticias de retraso aplicamos el ya bastardo dicho de lo bueno se hace esperar. Exactamente. Así que tenemos... Bueno, pero este por lo menos es 21 días, sí. Así que vamos a estar ahí pendientes de que así no que, se vuelva a retrasar, así porque que ya es como el tercer retraso que tiene. Así que volveremos a decir, bueno, quién sabe, esperemos que no sea otro retraso. Ajá. Y a lo mejor eso volvemos a decirlo, cállate y toma mi dinero, le volveremos a decir a Rocksteady. Imagínate con el 23 de junio, por ahí, que es la fecha en la que dicen ahora que va a salir, más adelante ya hacemos una reseña de Batman Arkham Knight jugando el juego, así. Vamos a grabar un podcast mientras estamos jugando el videojuego y le vamos a hacer una... Es como que se le llama un in-game. Vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? Warthrough. O algo así era. No me acuerdo. Un gameplay. Lo organizaremos un gameplay. Y quién sabe, ¿por qué no? De todo un podcast, gameplay. Acá abarcamos muchas áreas, digamos. Así que en ninguna somos buenos, por supuesto, pero la intención es lo que cuenta. Exactamente. Bueno, la última noticia con respecto al mundo de los videojuegos es una que justamente vos tiraste una pequeña mención, no de este juego en particular, sino de algo que yo quiero hacer una mención dentro de un rato, y es God of War 3 va a tener una remake en Play 4. En lo que parece ser el año de las remasterizaciones, Sony ya confirmó que va a haber una remake de God of War 3 para la PlayStation 4 en una edición definitiva que va a correr a 60 frames por segundo en una resolución de 1080p. La remake de uno de los juegos más emblemáticos de la Play 3 va a salir a la venta el 14 de julio de este año y va a traer un poco más de emoción a los jugadores que no están disfrutando de juegos exclusivos para la consola que hayan sido creados para dicha consola, sino últimamente vienen siendo todos los juegos remakes de grandes clásicos, sí, de la PS3. Grandes juegos de la PS3, exactamente. Incluso de la PS2, me imagino que va a salir God of War Remake y después God of War Collection, como hicieron con la PS3. Pero ahí creo que todavía era comprensible, ¿verdad? Yo tengo God of War original para 1 y 2. God of War 1 y 2. En la PlayStation 2 yo tengo los... Pero mi PlayStation 2, ya la pobrecita, ya está agonizando. Ya la he exprimido mucho. Dentro de poco estará pasando a un plano espiritual. Se irá a un lugar ojalá mejor. Ojalá que no. Jugar con la Play 2 es muy... Yo creo que es una de las mejores consolas que he tenido nunca. Sí, para mí es una de las mejores consolas. Pero todos sabemos... Tienen... Su límite. Exactamente. O sea, nosotros somos unos abusones también. Es como, no es que le juguemos 2 horitas al día, no. El tipo hasta no. Que no esté... Por ejemplo, los transformadores que habré quemado en la época cuando jugaba con la Family. Los controles que uno puede fundir. Los controles que habré fundido jugando. ¿Quién no, en esa época, qué recuerdo? ¿Quién metía el transformador en el congelador una hora para después sacarlo y volver a enchufarlo? Exactamente. Que tenías que andar... anotando todos los códigos en japonés de Supercampeones para poder avanzar desde donde te quedaste y no estar jugando todo de vuelta y ganarle al arquero de mierda ese que un cuaderno de colegio que más que claro, tarea tenía los códigos de Mortal Kombat para los Fatalities. Mortal Kombat, exactamente. Esas son cosas de esa época. Bien, entendemos a lo que iba, ¿verdad? Entiendo, los remakes de la PlayStation 3 lo entiendo en esa época. Eran juegos que tardabas más y tenías los dos juegos por el precio de uno. Que claro, era lo genial. Yo, como te dije, yo me compré el PlayStation. Yo tengo el God of War 1 y 2. El de Saga. El Collection. Sí. No, pero después me compré el PlayStation Saga porque yo quería el aparte del 1 y 2, que lo voy a vender nomás porque ya está ahí de adorno. Porque ahí ya tiene el 1, el 2, el 3. Los dos juegos de. Y los dos juegos de. De PSP. Que son China of Olympus y God of Sparta. Que son. Yo tengo los dos por separado. Pero también son juegos, o sea que los fans de la franquicia, los fanáticos, yo soy muy fanático de la saga del Fantasma de Esparta. Yo también soy fanatiquísimo. Tengo el Ascension que todavía no lo jugué porque Play no anda, o sea, Play anda pero Tele no anda. Creo que es una de las... Creo que ya en su tiempo, en algún momento haremos un análisis. Yo he jugado Ascension. Tenemos que agarrar y anotar una reseña de pero no de juegos, de sagas completas. De sagas completas, exactamente. Y como decías, ya que volviendo un poquito al tema, vos decías el tema de las franquicias de juegos que tienen sentido del salto de la Play 2 a la Play 3. Tenemos, por ejemplo, el Tomb Raider Collection. Sí. Tenés Devil May Cry Collection. Sí. Collection, que algunos hacen el tino. Yo creo que en ese sí... En ese sentido sí me considero un poco putilla, no lo compro por los gráficos, sino porque ellos te ofrecen el famoso el pack de el juguetito claro, de McDonald's en la cajita. Claro. Ellos me ofrecen el pack collection pero con un artbook y ese artbook yo sí lo compro. Exactamente. Tenés también, a ver, ¿qué otro? Es una especie de edición coleccionista, ¿verdad? Pero tiene ese agregado. También tenemos Hitman Collection. Tenés Prince of Persia Collection, que fueron los The Sun of Time, Two Thrones y la saga correspondiente de PlayStation 2. ¿Sabes cuál es el rey de reyes? Aparte del de God of War, ¿cuál? Para mí, Ico y Shadow of the Colossus. Señores, juegos señores que no... Juegos que hasta ahora The Last Guardian sigo esperando ese maldito... Sí, pero no te preocupes, ese no es que se retrasó, no está todavía. Pero hay una pequeña noticia, entre paréntesis. Sony volvió... readquirir el dominio de lasguardian.com. Quiere decir que no se están olvidando, está ahí. Está ahí. En algún momento va a salir y va a romper. Es un ranking de juegos esperados. Estaría Half-Life 3. Y abajo mismo estaría lasguardian. De lasguardian, exactamente. Así que no podemos. Como decía, son las franquicias vienen así, pero. Sucede con esta generación que como decíamos, ya son muchas remakes de juegos que no tienen ni 3 años. La anterior fue exactamente The Last of Us. The Last of Us es un juego que no tiene ni 2 años. No tiene ni 2 años. Ya tengo una remake en HD. Yo no quiero HD, yo quiero juegos. Exactamente. Tenés el juego que lo compraste. Lo compraste ni bien salido. Y lo disfruté. Automáticamente ya tenés ese mismo juego en PS4. No es así. No me sirve de tener el mismo juego en mi Play 3 y en mi Play 4. En todo caso, si querés hacer eso, haceme la dichosa retrocompatibilidad. Eso es perder dinero para las empresas. Claro, no. Obviamente, pero tampoco es ganar dinero hacerme una remake de un juego. Yo no voy a comprar, el día que yo me compre la PS4, no me voy a comprar exactamente los mismos juegos. Por supuesto, tenemos ahora. Háblame de acá a 5 años, cuando esté por salir la Play 5. Y ahí sí me voy a querer volver a jugar alguno que, de los juegos. Que es como que te digan, ¿te acordás de este juego que te gustó tanto? Te claro. Lo traemos de vuelta con mejores gráficos. Pero no me lo traigas inmediatamente. No, ¿Te acuerdas del juego que jugaste el año pasado? ¿Te gustó mucho? Te traemos con mejores gráficos. Con la super consola que tenemos, te traemos el mismo juego que jugaste el año pasado. Creo que parece algo tan filosóficamente ñoño, así. No me dan tiempo de extrañar. Claro, no me dan tiempo de extrañar esa gente. Exactamente, y te deja con la vena porque vos estás esperando. Tenés una super consola. Que no le están sacando el juego. Que no le están sacando el juego. Para nada. Yo creo que es un creo que ese apuro en sacar. No hay un solo juego hasta ahora que estés sacando los gráficos. Por más gente que venga y me diga que Destiny tiene lindos gráficos. Que el universo de Destiny. The Order 1886. Que, entre paréntesis, yo he probado The Order. Tiene hermosos gráficos, pero no le está sacando el jugo a esa máquina. Exactamente. No le está sacando la potencia. O sea, de hecho, ningún juego de la generación actual está aprovechando al 100%. Y este año no lo... Definitivamente este año, como vienen sacando juegos, no lo van a hacer. Vamos a esperar al año que viene que y los demás que se están retrasando. Que es otra más. Que es un motivo más de pelea entre la eterna lucha de PC gamers y consola. Exactamente. Las consolas le están dando de excusa para que los PC gamers vuelvan a regodearse en el poder de sus máquinas. Claro. ¿Qué? En esta casa, dicho sea de paso, en esta casa, acá en nuestro Nirvana, tenemos siempre la gran pelea entre Fátima y yo, que yo soy gamer de consola. Incluso tengo acá el querido arcade, sí, para los juegos retro. El amigo Edu se ha construido un arcade, el muy bastardo. Sí, un día de esto vamos a hacer una reseña de juegos arcade. Y de jugar, claro. Mientras no me quieras cobrar la moneda, cabrón. No, porque tenemos... ¿Me vas a cobrar la ficha? Vamos maldito. A hacer lo siguiente. Para el próximo podcast nos juntamos tempranito, nos compramos unas birras, vamos a elegir un juego retro random y a pasarlo. Vamos a pasar y vamos a venir, vamos a grabar para la sección de videojuegos, vamos a hacer la reseña del juego. Ya está, de hecho, mientras no me quiera cobrar las birras ni las fichas, te voy a cobrar la birra. Bueno, la birra, porque yo he hecho las papas, Leis. Ahí está, dale. Fantástico. Inventando secciones en todo podcast. O sea, ustedes están siendo parte de la creación de todo podcast. De la creación de todo. Vamos creciendo. Que somos unos indecisos de porquería, así que va con ello. Así que tenemos God of War 3, un juego que a mí me gustó. Yo no lo voy a comprar para la PlayStation 4. Lo tengo y lo disfruto en la PlayStation 3. Exactamente. Y en sus tiempos sí fueron buenos. No en sus tiempos, siguen siendo muy buenos gráficos. Exactamente. Siguen siendo muy buenos gráficos. Así que, bien. Bueno, dale. Pasamos a la última sección del podcast. A la polémica, al debate, polémica, a la sangre. Exactamente. ¡Sangre! A la quilombera sección esta sección tiene que llamar la sección polémica, nada más. Donde ustedes nos escuchan a decir sandeces. Y nuestra opinión, por supuesto, está de más aclarar que son nuestras opiniones. Ustedes siempre son bienvenidos al mail o a la página de Facebook, a las opiniones. Estas son nuestras opiniones, nuestras apreciaciones, nuestros divagues con respecto a un tema. Así que siempre son bienvenidos primero a darle me gusta a la página de Todo Un Podcast. A seguirnos en Twitter. En @ de Todo Un Podcast, o a escribirnos al Gmail en de Todo Un Podcast @gmail. Y a suscribirse a nuestro canal. Exactamente. De YouTube. Al canal de YouTube, que es de Todo Un Podcast. Así que... Fácil encontrarnos, fácil hablar con nosotros, o si nos ven ahí en una esquina, nos agarramos a trompada en el fichín de turno. Son más bienvenidos. Claro, exactamente. Desafío de King of Fighter, nadie me gana, así que Vamos. Eso ya, ya estaremos. Vamos a la nota. La polémica. Polémica portada de Batgirl que desató, como dijimos, un debate de, por su excesiva violencia. Al género. Como dicen que bueno. En fin. La polémica se desató en torno a la portada número 41 del cómic de Batgirl, en la que aparece The Joker en un tono bastante agresivo, lo que inició una especie de batalla en las redes sociales y como consecuencia la portada fue retirada. El artista encargado de dicha tarea fue Rafael Albuquerque, quien hizo rendir homenaje a ese pasado del Joker y Batgirl, por lo que dio la portada. Como vemos en la portada, está The Joker con su típica sonrisa diabólica, pero vemos a una Batgirl asustada, temerosa, llorando con los cachetes pintados, con la sonrisa del Joker, con la sonrisa de sangre. Exactamente. Y aclaremos, es una portada homenajeando a The Killing Joke. Porque justamente la obra prima de Brian Bolland y de Alan Moore. Exactamente, porque este año, en junio, creo. Si bien dice la nota, sí, en junio se van a celebrar 75 años de la creación de The Joker. Y bueno, lo que quisieron hacer para dicha ocasión es que varios dibujantes durante ese mes iban a sacar diferentes historias, diferentes portadas de cómics en las cuales el Joker iba a ser protagonista de dichas portadas. Y a este querido Rafael, al Rafita este, se le ocurrió hacer un homenaje a The Killing Joke, justamente mostrando la imagen en cuestión. Por no hacer spoiler, pero en The Killing no hacemos spoiler porque siempre surge un nuevo lector que quiera leer la historia, pero ahí explica el motivo de por qué un tiempo Barbara Gordon anda en silla de ruedas. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que le hizo el Joker? Así que nunca me voy a cansar de repetirlo. The Killing Joke es una historia unitaria. Y está más que recomendadísima para todo el universo del Señor de la Noche. Exactamente. Y bueno, eso es lo que pretendió homenajear esto. Él hace esta descripción. Pueden buscar portada censurada de DC. La portada fue censurada. Sí. Ahí vale aclarar. Y ustedes pueden juzgar. Censurada por el propio autor. El mismo autor salió a... Fue el que dijo, por favor, no saquen la portada. El tema es que en la portada, según dicen, y creo que es el único argumento válido, es que no va acorde al tono del cómic. Porque en la Batgirl de New 52, que es la saga que está... Que es una adolescente. Es una adolescente, una historia ligera, una chica universitaria que con sus problemas girlies. Y aparte de ser heroína. Así que... Una adolescente con responsabilidades de superheroína. Exactamente. Así que, bueno, de vigilante más, no es ni siquiera superheroína. Exactamente, bueno. La portada fue relacionada a acoso, violación y violencia de género. ¿Y qué pasó? Bueno, Albuquerque tuvo que ir a solicitar a ese cómic que no pongan la tapa que él había creado. Y esto fue especialmente debido a que en las redes sociales aquellas personas que se quejaron de la portada recibieron amenazas e insultos en general. O sea... El tema en cuestión fue que muchas mujeres, muchos grupos feministas se ofendieron con la portada diciendo de no, acá están insultando a la mujer, le están poniendo en posición de peligro, de víctima, porque aparte también los que conocen la historia de Killing Joke, que leyeron el cómic, sí hay violencia, obviamente, incluso hay un suceso muy, muy violento, muy fuerte que vayan a leerlo, corran. Vayan a leerlo, exactamente. Bueno, pero a lo que va con este cómic, el punto es que, punto uno, la tapa es genial. La ilustración es fantástica, te transmite lo que es. Y ahora... Te transmite lo que es un personaje psicópata, aterrorizando, o sea, a una víctima. Porque vamos a poner los puntos sobre las IES y vamos a poner nuestras caras de payaso y nuestras armas para asaltar un banco, ¿verdad? El Joker es un criminal sociópata peligroso, asesino, que no tiene un solo dejo de humanidad. Claro, es un maniático, es un loco. Él No dudará, o sea, para él la vida humana tiene menos sentido que un, vamos a llamarlo así, un suspiro de mosca. Claro. Todos los que hemos seguido las historias de Batman, ¿verdad? Hemos leído cuántas veces, The Killing Joke, El Hombre que Ríe, hemos leído Escape del Asilo Arkham, Muerte en la Familia. Muerte en la Familia. ¡Qué fuerte! O sea, tenemos... Y mira, incluso ni siquiera veas la... Ni siquiera, si no sos lector de cómics, ni siquiera te guías en los cómics. Mira, por ejemplo, lo que fue The Dark Knight. The Dark Knight, ahí tenés... Ahí tenés una referencia de lo psicópata que es el Joker. Por consiguiente, sí que... aparte también es un malo de una historia. Para empezar, es un personaje de ficción, es cómico. Claro. Vamos por la premisa. A veces también nosotros... Si querés resumir a lo básico, es un personaje ilustrado, es un dibujito, no le está haciendo daño a nadie. Salvo a la hoja de papel en la cual fue dibujada. Claro, por supuesto. Exactamente. Sí, de repente pensamos que es algo digital también, así que... Claro, también. Pero vamos a lo principal del asunto, ¿verdad? El Joker... Es una némesis, es el mal. Y el mal siempre tiene que demostrar ese lado oscuro, ¿verdad? Eso es lo que grandes autores nos han mostrado en los cómics. O sea, siempre, y es algo que Nolan reflejó muy bien en sus películas. Un héroe es importante por el malo que tiene, ¿verdad? Y así que no entiendo esta social justice que se forma de repente así... No quiero, o sea, está bien, cada quien, o sea, todos somos libres de opinar lo que queremos, cada opinión es válida. Exactamente. Pero no entiendo esa indignación por un personaje de cómics, o sea, ¿por qué decir, está defenestrando a la mujer? O sea, yo he leído toda mi vida cómics y nunca se me ocurrió hacer la gran Kick-Ass. Nunca me quise poner un traje y salir claro, a... Claro, exactamente. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que aparte se van a la premisa básica de que es un hombre lastimando a una mujer. O sea, excluyamos el tema de que esto es un cómic. Vamos a llevarlo a un plano, entre comillas, real. Y vamos a decir, es un hombre... lastimando a una mujer. Denigrando a una mujer. Es que, no, ¿cómo puedes llevar al caso de decir, bueno, tenés a un malo y a un bueno, a una heroína con un villano? Obviamente son personajes que no van a ir a tomar un café. ¿Qué le va a decir a ti, chica? No hagas esto que me compromete, claro, no, ¿verdad? Por favor, no hagas esto, señor malvado. Ah, no, discúlpame, vos que sos mujer, voy a respetarte y voy a tenerte en una posición... aceptable en la cual vos puedas ser reducida sí. en tu plano de mujer. No, es un psicópata que al que no le importa, seas hombre, seas mujer, seas lo que sea, el Joker te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Te va a asesinar, te va a matar. Y más todavía con la si sos parte de la Batifamilia. De la Batifamilia con más razón. Exactamente. Ahí creo que le pone un poco de énfasis, así que... Y sí, y para mí la portada es genial. A mí me encantaría encuadrar esta imagen. Para una remera, por lo bella que es, por lo bien ilustrada, por lo que transmite. Porque es justamente eso, esa historia que transmite. La verdadera situación de peligro que está enfrentando Batichica acá. Y lo psicópata que es. Porque, vamos, o sea, siguiendo aclarando, hay muchas cosas que aclarar, hay muchas cosas, porque esta es una polémica en serio. Si hay algo que aqueja al mundo realmente ahora es la violencia del género. Las mujeres. Está de moda. Está de moda. Siempre, pero. Esto no quiere decir que hay que llevarlo a un plano donde no tiene nada que ver. Exactamente. O sea, el cómic se creó como entretenimiento, si manda un mensaje bien, si manda un mensaje mal. Porque si tenemos un mensaje, podemos ver tras bambalinas, ¿verdad? La gente ve el Joker violenta a una mujer. Quilombo. O sea, lastimosamente y desgraciadamente es algo muy real que nos toca a todos, la violencia contra la mujer. Está siempre presente. Claro, no estamos diciendo que no exista violencia contra la mujer. Por supuesto. En este caso particular no es tal el grado en el cual lo quieren representar. Está diciendo, no a una mujer está siendo otra vez puesta como víctima. Sobre un hombre, no. Incluso me pareció muy gracioso yo había fomentado en Facebook, en mi muro particular, un debate con respecto a esta imagen, en la cual decían que no se suele mostrar a un hombre, a un superhéroe hombre, demostrando debilidad. Y me maté de la risa porque hay miles de imágenes de portadas de cómics de diferentes superhéroes justamente en situación de debilidad. Justamente a la par salió la portada de Suicide Squad, o sea, el Escuadrón Suicida, donde Harley Quinn está haciendo lo mismo con Deadshot. Exactamente. Ahí tenés una. Tenemos, por ejemplo, me acuerdo que subió una imagen de Spider-Man llorando la muerte de Gwen Stacy. De Gwen Stacy. Cíclope llorando la muerte de Jean Grey, convertida en Fénix. Hay cientos y miles de imágenes donde un hombre se ve, ya sea en situación de sufrimiento como en situación de peligro. Y nadie se escandaló por eso. ¿Dónde están las mujeres diciendo, no, también, ya que los hombres también sufren igualdad, entre comillas? ¿Dónde está el tema de decir, ¿dónde están las mujeres, dónde está la feminista protestando por la igualdad del hombre? Nosotros no hacemos eso porque no vemos una situación en la cual es un personaje sufriendo las consecuencias de ser un superhéroe. Y por sobre todo, si hay algo que la gente olvida, creo que no vio un poquito más allá. Si vos haces algo malo, que es lo que siempre hace el Joker, siempre va a haber alguien que venga a impartir justicia por tu maldad. Que en este caso es Batman. Batman viene a ser la contraparte del mal, que es el bien. Y todo, si hay algo que hay que hacer énfasis, es que si vos haces daño a una mujer, le estás haciendo muy mal y vas a recibir un castigo por eso. Exactamente. Que es algo que lastimosamente es muy triste, pero en este mundo todavía se tiene que llevar a cabo del dicho al hecho. Trayéndolo al plano real, obviamente estamos en contra de lo que es la violencia de género. Toda la vida. Pero tampoco es que estamos buscando violencia de género en la sopa. Que es lo que generalmente se suele hacer. Quería traer un ejemplo a colación, pero me parece muy estúpido. O sea, pero da igual. Los ejemplos son miles, cada uno puede imaginarse el que sea y va a encontrar eso, porque están los grupos feministas que siempre te van a encontrar la vuelta de cómo es un poco, de cómo se victimiza, porque no me serviste el tereré primero, bueno, vos me estás denigrando porque soy mujer, te serví primero, vos me estás sirviendo primero porque pensás que yo soy débil. Y no es la única. Si te querés ofender, te vas a ofender. Es no, como algunos medios ya lo bautizaron como las feminazis. Exactamente. O sea, siendo un poco ya extremistas, ¿verdad? Y no es, DC no es la única que sufrió esto. Recordemos que hace unos meses se dio el caso de Milo Manara, que fue censurado por su tapa de Spider-Girl. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Sexualizar a una mujer. A una mujer en la tapa. ¿Qué esperas? Dicho de cosas, ¿qué esperas que haga Milo Manara, que es ilustrador de cómics eróticos? De cómics eróticos, ¿qué va a hacer? Milo Manara es, por no decir, es una palabra mayor en el mundo del arte. Del arte. Así, pero el arte, sobre todo el arte erótico. Vos no vas a encontrar pornografía, no vas a encontrar algo explícito. Pero en algunas de sus obras sí, claro, por supuesto. Pero vas a encontrar ilustraciones que son alucinantes. O sea, alucinantes. Creo que fue más que las... En ese caso, también hubo sexualizar a la mujer, ponerle como un objeto. Entonces, vemos a Spider-Girl en una postura muy subjetiva. Sí. O ya directamente provocadora, ¿verdad? Claro, una sensación bastante erótica. Bastante. No es ni erótica, porque ella está posando. El erotismo tiene que ver directamente con algo relacionado. Ya más bien con la percepción. Con una percepción. Por supuesto, no es lo mismo para mí un dibujo, ¿verdad?, que para un perfecto pornógrafo. Claro. ¿Verdad? Es cada uno lo ve a medios tintes como quiere. Pero en este caso, Marvel decidió censurar la portada. Milo Manara no se retractó nunca. Y no es la primera vez que Milo recibe este tipo de críticas por su trabajo. No es la primera vez. O sea, yo no sé si en el pasado no me acuerdo que haya habido un caso tan sonado como este. Estaba la famosa época en que era la casa de brujas contra los cómics. No, claro, pero ahí ya era una casa de brujas generalizada. Sí. El tema este de acordate la celda. ¿Vos te acordás esa portada de Flecha Verde y de Linterna Verde, Green Arrow y Green Lantern de 1971, donde le mostraba al ayudante de Flecha Verde inyectándose heroína. También. ¿Te acuerdas? Sí, esa polémica. Acuerdo, o sea, ahí no estás hablando de violencia, claro, de género, estás haciendo apología a la drogadicción. Porque justamente ese era el conflicto de la historia, de cómo enfrentaban situaciones reales, entiéndase, más allá de pelear con un supervillano, lo que se ha demostrado. El enemigo está más cerca de lo que uno piensa. Está más cerca de lo que puede uno estar, piensa. Puede estar en el seno de la familia. El tema de, ese cómic es recomendadísimo, creado por Dennis O'Neill y Neil Adams, para mí un dream team fantástico. Eso, ahí por ejemplo te da la pauta que uno siempre uno ve lo que quiere ver. Exactamente. ¿Verdad? Más allá de un mensaje. O sea, yo creo que a esta gente es, yo me considero un lector empedernido de libros. Me gusta leer mucho. Y a esta gente nunca se le enseñó esa vieja frase que dice, nunca juzgues un libro por su portada. Exactamente. Porque vos ya estás prejuzgando la historia. O sea, lo que ellos llevan al plano, también le podemos acusar lo mismo. Vos estás prejuzgando una ilustración sin saber en qué contexto está. Exactamente. Estoy muy convencido que muchas de las personas que están atacando esta ilustración no son lectores de cómics. Simplemente vieron una portada donde está una mujer en una posición de violencia de género y saltaron a criticar con todo. No. Yo agradezco. No lo veo como un ataque directo. Como un ataque directo. O sea, yo agradezco que estos grupos nunca se hayan ido a una Comic Con y hayan decidido prohibir a las cosplayers que nos deleitan con sus hermosos trajes, sus poéticas curvas. Esos trajes de poca tela. Esos trajes que no dejan nada a la imaginación. Pero es lo que da, o sea, todos vemos, o sea, más allá de lo que es el sexismo y todo eso, hay que olvidar que el cómic, así como el cosplay, es un arte. Es divertirse, ¿verdad? Pero es más allá, nadie le obligó, nadie las obliga a vestirse así. Ellas deciden vestirse. Ahora, si hay un guanaco que les quiere faltar el respeto, está en nuestro, no es más que nuestra obligación ponerle en su lugar a ese tipo. Obviamente. Diciéndole, ¿sabes qué, loco? Te estás zarpando, son desubicados, eso no se hace. ¿Qué te pasó? ¿Tu mamá no te enseñó a vos? ¿O tu papá no te enseñó, claro, a vos que ya, a las mujeres hay que respetar? Viene a lo que uno fue inculcado en su vida, exactamente. En su vida, ¿verdad? Bueno, sí, mira, justamente, pequeño paréntesis, vos estabas mencionando el tema de que el cosplay es un arte. Te invito a que escuches Tere Podcast, el capítulo 4 que se lanzó hace unos días, donde fuimos a Encarnación a hacer a ver todos los eventos de la Expo Fan, y estuvo Celeste Lilith haciendo una conferencia sobre cosplay, un workshop sobre cosplay. Sí, arte, papá, arte, qué buen trabajo que hacen. Sí, o sea, hay que reconocer que el cosplayer, más allá de verdad que seas hombre o mujer, cada uno tiene su género. Exactamente. Pero le ponen, hay gente que le pone muchas ganas a su cosplay y es realmente digno de un aplauso. Porque ese trabajo, yo conozco varios cosplay y conozco varios que así, si yo me quedo sin dormir por realizar un trabajo, ellos se quedan a deshoras, se quedan sin dormir para realizar su trabajo, y algo porque les gusta nomás. No es ni siquiera ganar, recibir una remuneración o algo. Es traer una fantasía al un personaje de ficción, traerlo a la realidad. La realidad. Y deleitarnos con eso. Y vivir el papel del personaje y hacer que los fans disfruten. En ese evento vimos elfos, vimos Mario Steampunk, hemos visto a un Sephiroth, creo que fue el ganador del concurso de cosplay en ese evento, la Expo Fan en Encarnación. Niños haciendo cosplay, creo que por segunda vez se lo llevó un niño que hace de Naruto. Sí, que un ese, capo el querido. Ese chico se mete en su papel, ese va a ser un actor. Yo te digo, porque ese o va a ser un cosplayer profesional. Me encantaría, por ejemplo, hacer un cosplay de esta portada, disfrazarme del Joker y abrazando a una chica con la pistola en mano. A Batgirl y pintarle la sonrisa del payaso con sangre, ¿verdad? Exactamente. Había, hablando de portadas polémicas, había una... Luis Alín llegó a tener su serie unitaria ya en los años 70, ¿verdad? Y había una portada muy polémica, pero esa sí fue políticamente incorrecto, pero igual me cago de risa. Era donde Luisa Lane, o sea, Superman inventaba una máquina que hacía que Luisa Lane podía pasar, se transformaba, o sea, de una persona caucásica A una persona negra. O sea, le cambiaba el test y Luisa Lane salía y decía, por fin sabré lo que se siente ser una mujer negra. Decía así. Okay. O sea, vamos a hablar de cosas... polémicas. De cosas polémicas y esos. Claro, eso es polémica en serio porque también fue en una época bastante conflictiva por el... Aparte del tema de que en Estados Unidos también son muy... ellos tienen una historia muy... Tienen una historia muy oscura. Muy oscura, vaya el chiste macabro que hace el amigo Edu, pero sí, es una época así. Sabemos que Estados Unidos sufrió segregación racial, racismo. Fue una época muy jodida y también sabemos que hay cosas, por ejemplo, si hablamos de censura, sabemos que en algunos países, todos los que somos seguidores de Dragon Ball, sabemos la piel de Mr. Popo. Y en algunos países fue censurado Mr. Popo por estereotipo. Porque no puedes presentar un estereotipo, pero sí es su piel. Exactamente. O sea, pero es como, sería, hay cosas y cosas, pero es también en qué mano, de qué organismo y cómo miren esos organismos. Exactamente. Está el caso de las personas que se ponen en papel de protectores sin saber de qué va la historia y simplemente quedándose con el... con lo primero que ves, ya te hace la idea y ya empezás a censurar a lo loco. Pasó muchísimo en los 80 y en los 90. En la época famosa Casa de Brujas. Si mal no recuerdo, había... ¿Cuál fue el libro? Creo que fue el libro en los 50 que llevó en debate. ¿Cómo se fue escrito por un psiquiatra? Sí, era la seducción de los inocentes. Él mismo. Exactamente. Él mismo. Ese psiquiatra... Lo que hacía era justamente planteaba que los cómics eran literatura inferior y que corrompían a los niños. Y que en particular traía en ejemplo a la relación de Batman y Robin, que era un adulto que cobijaba a un niño en dudosas circunstancias, en dudosas situaciones, y que no había mujeres que interactuaban en esas historias. Y eso obviamente despertó la alarma, la falsa alarma de los padres o padres preocupados por lo que consumen nuestros hijos. Y empezaron a censurar un montón de historias. Y vamos a empezar a ver qué es lo que ven qué es lo que ve nuestro... Y vamos a controlar. O sea, los menos indicados se encargaron de censurar, ¿verdad? Exactamente. Y rechazar lo que ellos consideraban nocivo. De hecho, este fue gracias a este maldito libro, que yo creo que fue escrito por un degenerado. Que le gusta, o sea, el que famoso, el que quiere, parece un test de Rorschach, así, nunca mejor dicho, cada uno ve lo que quiere ver. Exactamente. Siempre yo le digo, o sea, si yo veo a un Bruce Wayne que toma a un niño huérfano y lo acobija como un padre protector, ¿verdad? Pero otro lo quiere ver como si fuera algo más degenerado, claro, algo más oscuro. Como un hombre perturbado que lo... Que busca otra cosa, una segunda intención. Claro, una segunda intención y que encima yo pone en peligro a la vida de yo no niño tengo y la raras. Yo no tengo... Yo jamás tuve esa percepción en los... ni siquiera, recién a los 15 años cuando empezaron a plantear ese tipo de cosas. O sea, todos pasamos por esa etapa de empezar a descubrir el mundo, ¿verdad? Y nunca había yo imaginado una cosa así. O sea, para mí siempre era un... Batman siempre fue el ejemplo, claro, del tipo correcto. ¿Quién hubiese querido que Batman lo cobijara y ser el sidekick de Batman, por ejemplo? O sea, el ayudante, y decimos que los ayuda a atrapar a los asesinos de sus padres. Exactamente. Le enseña la diferencia entre justicia y venganza. Exactamente. Que es una de las lecciones más importantes que Batman enseña. Y sobre todo así en su literatura. Este libro fue el culpable de la del Comic Code Authority, la creación de esa, de la autoridad del código de cómic, que es como así la entidad de censura de los cómics. Exacto. Y para el famoso fue culpable de traer la época oscura. Las ventas se fueron mal al diablo. Cancelaron cientos de historias editoriales de cómics. Muchas editoriales se cerraron. Y llegó un punto, esa fue la época en la cual empezaron a salir historias coloridas, vamos a llamarle, de los cómics. Inventaban un mundo feliz, perfecto. Exactamente, donde los malos eran muy malos y todos eran bonitos y el bien prevalecerá y todo el tipo. Y ahí empezaron, por ejemplo, en el caso particular de Batman, Batman empezó a tener cuánto traje ridículo podían imaginarse para hacerlo colorido, para sacarse de encima esa tonalidad gris, oscura que era la historia de Batman. Y Batman es un personaje oscuro, te gusta, no es un personaje oscuro. O sea, convengamos, es un hombre al que asesinaron a sus padres y él busca justicia en un mundo oscuro y violento. En una ciudad corrompida por los crímenes. Y él busca la justicia, así sea al margen de la ley, y no pretenda que es un tipo normal nunca. Claro, una de las cosas que plantea Alan Moore. ¿Quién está, como Alan Moore se planteó muchas veces, quién está más loco? O sea, ¿un payaso que asesina gente o un tipo que se disfraza de murciélago para cazar a un payaso que asesina gente? Claro, exactamente. Y es así como dijo Ale, todo depende de lo que uno quiera ver. Si vos querés ver violencia de género, ya que estamos hablando de la portada esta, lo vas a ver. Si vos querés ver hombres queriendo seducir niños, lo vas a ver en cualquier... Es más, si vos todo se resume a un, si vos te querés ofender, te vas a ofender, pero hasta con el buenos días que te puede tirar alguien. Y es así. Esperemos no llegar. Claro. O sea, era más o menos como hacía un punto de ciertas religiones donde hay que cubrir a la mujer completamente porque provoca pensamientos pecaminosos en la mente de los jóvenes y tentables hombres. Claro. Me parece una absoluta pelotudez. Exactamente. Me imagino que estas personas que se... estas personas que putearon por el cómic, por la portada esta, no habrán visto nunca un cómic de Wonder Woman. O sea, y por favor les pido que ni se les ocurra revisar las primeras historias allá de Wonder Woman, en la cual ella era sexualizada en todos los sentidos, porque justamente Wonder Woman nació siendo ese estereotipo de mujer de esa mujer, época, o sea, esa era la visión de la mujer en esa época, una mujer sometida en todo momento, y esas sí eran sexistas directas, irreales. No eran, yo hago esto y creo que... No, ella era en todo momento maniatada, sometida, era violentada, la golpeaban. Exactamente. O sea, era una mujer que combatía el crimen. Claro, pero más allá de eso, ese personaje fue creado justamente en pos de ser un objeto sexual. Esa es la verdadera historia de la creación de Wonder Woman. Y la creó un psicólogo, creo que era el... Sí, la creó un psicólogo. Justamente el lazo de la verdad es en parte relacionado con un juego bondage. Que es el de sometido. Tratás y contame la verdad. Exactamente. O sea, contame lo que crees. Esa es en parte del sometimiento. Hay un montón de referencias netamente sexuales, y ese caso, por ejemplo, no se lleva, pero no, ¿por qué? Porque es Wonder Woman y es una mujer, entre comillas, empoderada, que no se deja vencer ante el flagelo masculino y todas esas boludeces del discurso feminista que solemos escuchar. Ah, bueno, y ahora, por ejemplo, Wonder Woman es un pilar porque es la que trae el raciocinio y la tranquilidad dentro de... Las famosas disonancias que tienen Batman y Superman, ¿verdad? El otro es un Boy Scout del otro planeta, el otro es un Vengador con un Playboy Vengador de noche. Así que, y Wonder Woman suele actuar a veces como la voz de la razón. Esa percepción que justamente una mujer puede llegar a tener de un mundo femenino. Totalmente de acuerdo. No. O sea, siempre como ya venimos repitiendo hace rato, ¿verdad? No es que nadie tenga la razón absoluta. Nadie tiene la verdad guardada en un maletín y me la guardo para mí porque yo soy el dueño de la verdad, ¿verdad? No, es una percepción de todo, ¿verdad? Yo agradezco que este grupo de gente nunca haya visto una portada de Ángela, de Todd McFarlane y Neil Gaiman. Ángela, tenés razón. Ángela es una... O sea, Ángela usa... Me está olvidando totalmente de Ángela. ¿Cómo te vas a olvidar de Ángela? Es una mujer inolvidable. No se me ocurrió pensar en Ángela. Ella, por ejemplo, es... Si alguien que fue atacado por sexismo fueron los creadores de Image a la hora del desarrollo. Tenemos, ¿cómo era que se llamaba? Wildcats. ¿Te acuerdas? Encima era la época en que dibujaban el estereotipo de la mujer Eran los 90, la época, claro, del resurgimiento del cómic. No solamente la mujer, sino los personajes masculinos también eran estereotipados. Tenés el clásico ejemplo del Capitán América. Sí. Que no me acuerdo el nombre del dibujante, en la cual se ponía de costado y tenía el pecho que medía. Sí, ese era de Joe Quesada. Exactamente. Sabemos que también depende, la fisonomía depende de cada dibujante, cómo lo ve. Claro, sí, pero era la época en que todo era sexualizado. Incluso hoy por hoy están habiendo muchas reinterpretaciones de dichos personajes. Le voy a contar un ejemplo de qué es lo que pasa cuando se sexualiza mucho a un personaje. Vas a arruinar ese personaje. ¿Querés el mejor ejemplo? Eso lo hizo Joel Schumacher con Batman. Haciendo unos planos ridículos del trasero de Batman en la armadura, poniéndole pezones, era totalmente risible. O sea, vos no podías ver, era colorinche, vos veías eso y te matabas de risa. Era chocante, te causaba gracia, te reía, no sabías cómo reaccionar ante una locura así. Eso es lo que pasa cuando sexualizas. O sea, si yo quiero ver sexo, voy a ver una porno. Exactamente. O me voy con mi pareja de turno. Exactamente. Eso es, yo no voy a buscar pornografía en un cómic. Yo quiero aventura, quiero una trama, quiero dibujo. O sea, es lo que yo siempre busqué desde... Independientemente de una historia de superhéroes en la cual vos querés ver a Spider-Man colgándose con las telarañas por la ciudad y peleando contra el Doctor Octopus. Sí, que suficiente ya hizo el bananero con Batman, gracias a Spider-Man. Claro, también, dicho de paso, ahí tenés otro ejemplo. Otro ejemplo, o sea, ahí te agarras una comedia. Hay una parte en la cual vos tenés que también, como ilustrador, llevar el desarrollo de una historia, ya sea con el traje puesto o sin el traje puesto, y es lo que hace rica una historia, de cómo se desarrollan las vidas de los personajes, de los superhéroes, más allá de llevar el traje puesto. Y hay cosas, en este caso particular de Killing Joke, o de Batman, del Guasón con el... Batichica. Tiene una historia, porque esto no es algo nuevo, es una historia que fue hace más de 20 años. Sí. Exacto. Y tiene un canon que inevitablemente tiene que respetar. O sea, esperemos que, porque hay cada cosa que también que se saltan los canons. Pero los que leyeron de Killing Joke saben lo que va a pasar eventualmente si lo llegan a hacer. Sí. O se pueden saltear tranquilamente, pero es algo que ocurrió y que en un reboot, como están haciendo con The New 52, eventualmente solamente hacen reinterpretaciones de una historia, pero vuelven a tocar grandes arcos, grandes puntas que son inevitables. Porque lo que hacen estos reboots es justamente captar nuevos lectores jóvenes que no te van a estar leyendo los Batman o los Superman de 1936, de 1950, de 1970. Les contás esa misma historia con las ilustraciones actuales hechas hoy día, y es solamente eso. Así que acá en The Tom Podcast estamos totalmente a favor de la ilustración. Por supuesto, totalmente. Que el que quiera ver, que vea, como decía aquella canción de Mago de Oz. Exactamente. Así que, gente, no sean tan sensibles, no le gusten aquí. Un poquito de mente abierta. Un poquito de mente abierta. Porque una cosa es ver en un mundo, en un universo, es casi tan ridículo. No sé si vos llegaste a escuchar que una vez, o sea, para el ejemplo de dónde llega la visión de alguien de lo que quiere que interpreta lo que se le antoja interpretar. Este fue muy sonado y fue en el mundo de los videojuegos. Fue cuando una sociedad protectora de animales atacó a Mario porque se disfrazaba de Tanuki. El Tanuki es el traje de mapache. El traje de mapache. Porque él se pasa, y eso era apología al uso de pieles de animales. Dice, claro, yo juego Mario, entonces se me antoja cazar mapaches, conseguir un traje y volar. Exactamente. O sea, es ridículo. No hay que llegar a la boludez. No hay que, por supuesto, no hay que inventar fantasmas donde no los hay. Todo bien con la gente que tiene sus creencias, su opinión, su tendencia a defender una ideología. Me parece incluso loable. O sea, yo creo que es esa gente en parte es, se merece, ¿verdad? Lo respetamos, pero se merece más un poquito de admiración, porque en serio, ellos están buscando una lucha social, ¿verdad? Claro. Que es el de proteger a la mujer de la violencia, proteger a los animales del maltrato, pero no los defiendan en donde no se dé. Protegerle a una mujer que está siendo golpeada por su marido, anda y denuncia. Genial. Ese es un, yo me voy a eso es una lucha. Yo voy a ser tu señora abogada, no, así que va. Claro, no, hay, no sea la feminista siglo XXI que buscas en una foto de... Buscas en una foto de una portada de un cómic donde ves a un dibujito siendo una situación de violencia por otro dibujito. Es ridículo. Porque es así de simple. Además, todos sabemos, todo es cuestión de mensajes. ¿Qué mensaje se recibe? Si vos crees que eso es un mal ejemplo, entonces, ¿por qué? O sea, si es porque dicen no, porque la imagen es influenciable, entonces deberían censurar los noticieros. Que los noticieros dejen de mostrar violencia, que dejen de mostrar muertos, que dejen de mostrar asesinados. Si vos querés ocultar una realidad, está bien, todo lo que quieras, pero si querés, no es el campo adecuado. Es como que yo me vaya a quejar al sol de que está. De que si no tuviéramos capa de ozono, destruiría la Tierra. Ahí está. Así de simple. Bueno, se nos está. Creo que pasó un poco el tiempo. Sí, se nos pasó el tiempo. Se nos quedaron cosas en el tintero. Pero siempre habrá otro capítulo en el cual vamos a traer todo para debatir. Siempre estaremos volviendo. Exactamente, porque somos cara dura. Siempre. Y porque no nos pagan nada. Así que no tenemos nada que perder. No nos pagan porque el micrófono es mío y grabamos cuando queremos. Y la computadora es tuya, la casa es tuya, el departamento es tuyo. Yo creo que tengo mi champion, ¿no? Exacto. Bueno, vamos cerrando, nos vamos despidiendo de otra, de la segunda edición. Sí. La tercera edición ya hacemos fiesta porque son tres al hilo. Tres al hilo, exactamente. No, nadie nos denunció. Creo que es un poco triste de paso. Los vecinos nos fueron a putear abajo con el administrador del edificio. No hay ningún. La policía no nos está esperando abajo. Exactamente. Así que gracias una vez más por elegirnos Radio Escucha. Gracias por cliquear más. No se olviden de darle me gusta a la página de Facebook y suscribirse al canal. Exactamente. Estamos en www.facebook.com/detonpodcast. En Twitter nos pueden seguir como @detonpodcast. También estamos en Instagram, siempre subiendo alguna que otra boludez. También estamos en tenemos nuestra dirección de mail. Claro, el mail, que es detonpodcast@gmail.com. Si nos quieren escribir, tírenos sus opiniones, sus debates. Y si quieren venir a putear con nosotros, van a ser bienvenidos también. Vamos si quieren tirarnos ideas, propuestas, ya saben dónde escribirnos. Ya saben dónde escribirnos y la próxima con más sorpresas, más contenido. Exactamente. Así que no lloren por nosotros, es más, creo que le alegra que nos estemos despidiendo. Exactamente, así que... Les decimos chau por esta vuelta, mientras nosotros vamos a patrullar la ciudad. Agazapados en los edificios y vigilando al mal que nunca duerme. Eso va a ser, Ale, yo me voy a tomar cerveza ahora. Borracho. Dale. Gente, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.